El Batallón Blue. Ya estamos aquí de vuelta, como cada martes, en el Batallón Pluto, el podcast más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Menuda semana hemos pasado y lo que se nos avecina ahora en febrero. Yo no quiero decir nada, pero acaba de salir el XCOM 2, un Ravel. En nada tendremos Street Fighter V, Firewatch, Bravely Second, y acabamos de empezar el año como aquel dice, Ya veremos luego si cumplen todos estos títulos, lo esperado, pero desde luego apuntan maneras. Y los que sí que cumplen siempre son las personas que forman este programa. Hoy nos dejamos de tontería y vamos ya al grano. Señor Tony Domínguez, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Ocupado y muchas más veces ocupado. Bueno, pero eso es bueno, es señal de que estamos vivos, ¿no? Pero también puedo estar vivo y libre, ¿no? Anda, que me han hablado de que ha salido un juego About the List en Greenlight. ¿Qué ha pasado por ahí? Está la página de Greenlight puesta ya. Sigue en desarrollo el juego, pero la página está para, bueno, para ver si la gente le mola la idea que se está desarrollando. Y mira, y a ver, por ahora va bastante bien. Pasa que ahora voy a tener que ir a contrarreloj para desarrollarlo, pero lo voy a conseguir. Porque también estoy haciendo prácticas por la mañana, editando cositas de Extra Life, ese maravilloso documental. Pero eso en breve terminará ya la temporada y tendré que editar otra cosa. Así que, bueno, me conformo con haber visto a Lologio entrando con una camiseta de Kylo Ren. Bien. Que fue muy what the fuck. Pero bueno, véndete un poquito más. ¿Cómo, qué hay que hacer? ¿Hay que votar About the List? ¿Cómo entra uno en Greenlight? Hay que votar. Es obligatorio para continuar viviendo. Hay que votar. En la página de Greenlight, que ya la retuiteamos por el Twitter del Batallón Pluto, @ el Batallón Pluto, y pues ahí mismo le das a votar si quieres realmente que salga en Steam, y si no, pues también, ¿no? y comentas, si quieres comentar, qué te parece, cómo crees que se encamina el proyecto, qué te gustaría que cambiase, qué le ves de bueno, qué le ves de malo, no sé. Me ayudarás a mí y a la industria española, porque este creo que será el primer juego español en 3D en Steam que sea gratuito, así que ya veremos. Y creo que le pones tú la música, me parece, ¿no? ¿Yo? Puede ser, ¿eh? Puede ser, no lo sé. Sí. No sé, es que cuando decidí tirar de librería o de ti, estaba un poco borracho y creo que me lo tienes que recordar para acordarme. Sí, para el próximo mes ya lo sabemos. No, pero bueno, está bien, yo creo que este spam lo vamos a hacer de vez en cuando, de todas formas, lo cual, pues bueno, a ver, esto es una ventana al mundo, habrá que aprovecharla también, ¿no? Claro, a ver, hoy prometo no volver a hablar de About the List, excepto en mi sección donde os comeréis un spam muy bonito y muy poco camuflado. Vaya, lo que nos espera. Bueno, vamos a saludar también a Hitor, que anda por ahí, y me han dicho que ahora eres miembro honorífico de la PC Master Race, ¿no? Bueno, buenas a todos. Esto es como si hubiera pasado de la versión 1 a la versión 10 de golpe de un software. Increíble. Bueno, pues mi semana marcada obviamente por mi paso a la Master Race. Ya veo el mundo del videojuego con otros ojos, con unas lentes más nítidas y muy contento, la verdad. Es que además lo tuyo ha sido, no es un PC cualquiera, ¿eh? Aquello tienes ahí una bomba nuclear. Es fuerte, sí. ¿Eh? Está pensado para que dure mucho tiempo. Bueno, ¿y con qué lo has estrenado? Bueno, no sé si tiene... Claro, luego nos la adelantarás también en la que estamos jugando, ¿no? Más cosillas. La verdad es que hasta el último momento he estado pensándome en a qué estamos jugando, porque he estado dándole a bastantes cosas en estos dos últimos días. Qué bueno. Es incontrolable esto. O sea... Es como, ahora que se me ha abierto esta ventana, tengo muchas opciones y no sé, dejo las cosas a medias, me pongo con otra cosa, es brutal. Bienvenido a la Master Race. Un poco, sí. La cosa es que me estáis dejando solo. Al final el consolero me voy a quedar yo en ese bando. Que yo tengo Play 4, Wii U y 3DS, tranquilo. Ah, no estás solo. Bueno, menos mal, menos mal. Ya veremos, porque además, Hitor, yo te veo la cara de que tú vas a ser el que se compre las Oculus Rift, ¿eh? Te veo, te veo. Está claro, sí. Está pensada la cosa para aprovecharse de la realidad virtual. ¿Va en serio? Me has pillado. Sí, sí, es en serio. Tú, Maya, pues lo he dicho por decir. Madre mía. Qué bueno. Así que traeremos realidad virtual al canal, espero. ¿Pero tú sabes cuánto alcohol puedes comprar con 700 euros? No, pero bueno, cuando baje la cosa y haya un producto más asequible, ahora mismo saldrán cosillas un poco... Pues eso, demos técnicas, así un poco... muy, muy, muy casual. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Esta semana tampoco está Serenium. Ha estado a nada de estar, ¿eh? Esta mañana sí. Nos decía... ¡Uy! Que al final no puedo, pero vamos... Le ha faltado muy poco. Para la siguiente, a lo mejor lo conseguimos. O traeremos alguna sorpresa, ya lo veremos. Yo soy Sergio, presento el programa. Y estos días, bueno, ayer sobre todo, madre mía, esa gala de los Goya. Luego nos quejamos de los Games Awards. Pero, uff, lo que tenemos aquí, ¿eh? ¡Qué coñazo! Una gala de 3 horas y cuarto. Uff, ¿alguien la vio? No. Yo un poco, y no me desagradó. Luego, de hecho, he visto algunos zascas de Dani Rovira a los políticos y me ha gustado. Dani Rovira era el único que salvaba aquel esperpento. A nivel de realización fue terrible, en serio, terrible. Les cortaban el micro a los propios premiados, poniéndole musiquita de ascensor de fondo. Lamentable, lamentable. Y luego un homenaje a Luis Buñuel, que aquello no tenía ningún sentido. O Serrat se convirtió en el Pelé de la conferencia de Electronic Arts. Fue igual, no venía a cuenta. Yo solo me acuerdo, lo peor que recuerdo fue cuando salieron aquellas dos con el traje, bueno, con el vestido blanco, que dijeron, ahora destacamos más porque tenemos a gente vestida de negro detrás. Y estaban actuando de una manera más patética, pero horrible, ¿eh? Horrible. Pero si llevaron un mago, con eso te lo digo todo. Yo sí, no un lo mago. Vi. Yo desconecté cuando casi le peta la patata a la abuela Guzmán. Pues salió un mago vendiendo tu libro, así que imagínate el percal. Y esta noche es la Super Bowl, que intentaré verla en directo. Ya veremos, a ver qué pasa, ya veremos. ¿Qué dices? Sí. ¿Se sabe el anuncio que va a haber? Porque es lo que más me interesa. El de Pokémon, ¿no? El de Pokémon que había. Sí, el de Pokémon. A mí el anuncio me da igual, yo lo veo por la actuación que hacen en medio. A ver el espectáculo que dan, que al final es la gracia. Y bueno, nada, hechas las presentaciones, nos vamos como siempre con el sumario de esta semana, que trae noticias, que nos vamos a echar unas risas porque lo merece. Hay que tener cuidado con las campañas de crowdfunding, sino que se lo digan los que colaboraron en ese Ant Simulator, que han visto cómo el dinero ha ido a parar a fiestas muy, pero que muy locas. Pero para locos, los rumores de que Crash Bandicoot podría volver muy pronto. Sí. Ah, y ya sabemos el motivo por el que Platinum Games ha estado últimamente desarrollando títulos basados en licencias muy conocidas, ya veréis. Y hay más noticias de interés, además del análisis de Limbo, un juego que marcó la línea a seguir del mercado independiente, como veremos a continuación. ¿Y sabéis cuáles son los amiibos más vendidos según el territorio? Lo vamos a contar en este programa y vamos a terminar de hecho con el juego de preguntas y respuestas sobre videojuegos, por supuesto, a cargo de Tony. Así que preparaos para el programa que tenemos. Y vamos a ver cuánto ha dado de sí estos 7 días de la semana a nivel de videojuegos, a lo que hemos estado probando y dándole al mando. Tony, vamos a abrir contigo. ¿A qué has estado jugando esta semana? A muy poquitas cosas, porque de verdad que he tenido tiempo 0-5. Pero lo más destacable sería The Last of Us. Por favor, 0 spoilers, porque siempre que hablo de esto, la gente me dice, bueno, pero ¿te imaginas que esto va a pasar? Que no, que os calléis, por favor, ¿vale? O sea, me podéis comentar de lo que ya he jugado lo que queráis. Pero nada más. Voy ahora mismo por el momento en el que juegas con Ellie, un poco después, cuando vuelves a jugar con nunca me acuerdo de su, con Joel. Me sale Drake por Naughty Dog. Joel, Joel. Y es que me está gustando mucho y por primera vez yo no había empatizado mucho con los personajes, a pesar de que el personaje de Ellie me encanta. Pero cuando Joel estaba que dice, "Hostia, me están presentando que se está muriendo, ¿no?" Yo estaba casi con las lágrimas. Y fue en plan, pero si no, no he empatizado suficiente, no sé, me descoloca un poco, me lo quiero pasar, por supuesto. Y a lo mejor después de cenar o después de acabar de grabar esto, le doy un buen let's play. Muy bien, muy bien. Me llama la atención, curiosamente, que juegues a The Last of Us la semana después de hablar yo del Beyond, porque Ellie se parece muchísimo a Ellen Page, ¿eh? Al Sí. personaje de Jodie. Sí. Una Es más, yo copia pensaba que era la descarada. misma. O sea, que estaba hecha por Ellen Page también. Pero no, no. Qué va, qué va. Se parecen mucho y yo sí, cuando no sabía nada de los juegos creía que eran la misma de alguna manera. Y de hecho también es curioso que hables de que se parecen mucho cuando la semana pasada hablamos de cómo se parecen Marlowe de Uncharted 3 y Esperanza Aguirre. Cierto, cierto. Otro parecido semejante. Lo que yo quiero saber, porque aquí precisamente fui yo el que trajo al programa The Last of Us, la versión también remaster, y además hace relativamente poco, ahora unos meses. Y yo sí que tenía esa carga detrás de todo el mundo diciendo es una obra maestra, el Ciudadano Kane de los videojuegos, de lo que llevas hasta ahora, ¿a ti te lo parece? No he visto Ciudadano Kane, así que Bueno. no te sabría decir. Pero a ver, yo siempre que hay mucho hype, es en plan, paso del hype, ¿sabes? A lo mejor juego el juego, pero el hype no es nada que vaya a hacerle nada de bien al juego. Con lo cual, pues casi que se convierte en algo para bajar las expectativas ya, por curarme ya en salud. Pero me parece un juego muy bueno y un juego al que hay que darle una oportunidad. La historia tiene algo, y esa banda sonora, que en su mayor parte son unos cuantos acordes, es, vamos, mágica. Bueno, cuéntanos un poquito más a nivel de argumento, la temática zombie, ¿te gusta? Sí, porque no la llevan en plan zombies, bla, bla, aquí hay zombies, aquí hay zombies. No. Es un elemento más, es un. Sí que es verdad que se mueve todo en torno a eso de alguna manera, pero no te agobian con eso. No Te pasa un siempre poco como tienes. Walking Dead, ¿no? Que los zombies a lo mejor son lo de menos. Ni he jugado ni he visto la serie de Walking Dead. Muy bien, Entonces. muy bien, muy bien. Sí, soy la peste. Pero no sé, no. Me parece que lo han hecho muy bien y que lo han aprovechado los zombies, no para hacer un juego de tiros, sino para hacer un juego con mecánicas de sigilo, que a gente como yo, que yo no soy de juegos de sigilo, nos gustan y que están muy bien hechas. O sea que el próximo paso es Metal Gear ya, ¿no? Sí. Cuando lo encuentre barato de segunda mano, porque no quiero darle dinero a Konami, lo siento. A mí lo que me pasa con Naughty Dog, con este The Last of Us concretamente, es que no innova en nada. Todas las mecánicas las hemos visto ya en 50.000 juegos. De hecho, va jugando y Sí, dice, sí. esto me suena de tal juego, o esta escena se parece a tal. De De hecho, Uncharted. sí, Sí. pero es que incluso hay un momento en el que se vuelca el coche de Joel y él tiene que salir y rompe el cristal del coche, que eso es clavado Sí. al inicio de The Walking Dead, que es una anécdota más. Pero no sé si, a ver, a nivel de originalidad no lo tiene, pero no sé si compartes mi opinión de que lo que hace Naughty Dog es que coge todas las mecánicas que funcionan de otros juegos y las sabe presentar bien. Sí, porque con Uncharted, con ninguno de los tres he visto nada nuevo realmente, pero lo ha sabido hacer bien, menos con el primero y algún poco del segundo, y el tercero está muy bien, pero aparte de eso no es nada nuevo, pero saben hacer las cosas bien. ¿Y tú quieres segunda parte o no? Cuando termine la primera, te lo digo. Claro. Bueno, es verdad, es verdad. Pero llevas mucho, llevas poco, porque es que, claro, no sé ahora mismo exactamente cuánto te queda o por cuánto Me llevas. debe quedar menos de la mitad seguro, pero más que eso no te sabría decir. A lo mejor me he pasado ya al 75%. Como con Uncharted en la Nathan Drake Collection sí que te lo dice, pero aquí no te dice el porcentaje. Bueno, pues prepárate cuando termines, que está esa expansión, el Left Behind, que Cierto. no aporta demasiado bajo mi punto de vista, pero bueno, Hombre, está para ahí. entender a Ellie, por lo que me he spoileado por desgracia, sí. Aquí nos enteramos de lo que queremos, ¿eh? No, yo no quería enterarme de eso. Bueno, pues ya nos contarás. Eso es todo lo que nos tienes que contar de The Last of Us o hay alguna cosilla que quieras remarcar. No, porque cuanto más hable, más posibilidades hay de que me spoileéis algo por error. Así que pasamos a Aitor, por No, favor. pero por ejemplo, el sistema de coberturas yo creo que está bien implementado, ¿no? Sí, y no parece muy copiado de Uncharted tampoco. Es la base, con un pequeño cambio quizás que no puedo especificar qué es, pero que no se siente igual en plan copia. A mí lo que me mola es el tema del crafteo para hacerte tú tus propias minas y esas cosas. Eso yo creo que está chulo. Sí, porque eso lo juntas con el hecho de que no te autocuras, que me recuerda bastante a Resident Evil 4, el tema de la barra de vida así circular, y la mezcla es muy buena, porque, o sea, el peligro está ahí, si te dan un balazo o lo que sea, eso está ahí para siempre y más te vale curarte. ¿Y en qué dificultad juegas? ¿En normal? ¿Difícil? Normal, normal, yo siempre los juego normal. Di que sí. Sí, yo Luego también. ya se verá, ¿no? No hay que aventurarse mucho. No, no. De hecho, podemos hacer un programa solamente de por qué la dificultad más allá de lo normal, o sea, más de una dificultad única, no es bueno para los videojuegos. Eso daría para debate, ¿eh? Porque yo no lo comparto, desde luego. Pero sí que en este Sí. juego, por ejemplo, es que te cambia radicalmente lo que es jugar en modo normal y en modo el superviviente, o como se llame, que es el más bestia. Porque incluso el poder detectar a los zombies, que tienes como ese sexto sentido, dejas de tenerlo y al final te guías por el sonido, como ese que hemos escuchado ahora mismo de fondo. Pues igual. Ostras, ese Entonces. sonido no es la canción de piano que me hizo Sergio, ahora que lo pienso. No sé, no sé. Pero ya te digo, entonces todo cobra otra importancia y te fijas en otros detalles. Se vuelve un juego más de supervivencia. Bueno, pero en general, en la industria en general, la dificultad, bueno, es que daría para un Vale, programa vale. entero. Bueno, mira, una última pregunta y ya está. ¿Te ha dado en algún momento miedo? Miedo no, tensión sí. Sí, eso es algo que consigue muy bien. Vale, me vale. Y una pregunta extra. ¿Has jugado al online? ¿Me pagas tú el plus? Ah, cierto, cierto, Joder, cierto. con el catalán. Es que sabes lo que pasa, que a ver, yo lo jugué en Play 3 en casa de un colega y claro, ahí no había que pagar al plus ni nada. Entonces, no, A ver, todavía no dicen que tengo está la muy bien, ¿eh? mentalidad de pagar Hay por mucha gente internet. alabando el online de Last of Us. Bueno. Yo he jugado y en fin. Y para la semana que viene, si quieres, si traes el juego, lo comentamos. Venga. Vamos a pasar a Aitor a ver qué juego tan misterioso, que antes te pregunté fuera de micro y dijiste, no, no lo he puesto en el guión porque no quería que se Sí, supiese. porque, no sé, a lo mejor trae un poco de salseo, polémica, no sé. Sí. Porque voy a defenderle, voy a El defender de este juego. PewDiePie. No, que PewDiePie, Jo. no sé. Bueno, bueno, la verdad es que no sabía bien qué traer. Hasta el final no me he decidido porque la verdad es que sí es verdad que a lo largo de la semana no he jugado casi nada, pero en cuanto he tenido ya un poco de tiempo, he estado hasta con tres o cuatro juegos a la vez. Pero me ha enganchado mucho Lords of the Fallen. Vale, interesante, interesante. Sí, interesante. Interesante porque ya veo aquí que Dark Souls copia Dark Souls. Pero eso Sí, es bueno, hay sí. más como él. Exacto. Copia Dark Souls, es verdad. Pero yo creo que tiene también su propio universo y le añade cosas muy chulas, como por ejemplo el tema de que cada vez que mates un enemigo, el multiplicador de lo que sería el dinero aumenta. Es un enfoque distinto a Dark Souls. Y la verdad es que me está gustando mucho porque para jugadores como yo, que a lo mejor no somos tan pros, o yo por lo menos no me considero nada pro, me abre un mundo de posibilidades en este género, porque quizás cuando termine este juego me anime a probar Dark Souls porque ya tendré una base y unas habilidades para poder ponerme con algo más duro. Qué bueno. Claro, pero Y entonces nada. tú no tienes ese filtro o esa cosa de, claro, porque si no has jugado a Dark Souls, ¿no? No, Sí, he o bueno, jugado a Dark sí, sí has Souls. jugado, entonces Llegué al ¿cómo lo ves? segundo boss y dije, no, esto no es para mí. No tengo suficiente paciencia para venir desde la hoguera hasta aquí 1000 veces. Paso porque encima no sé jugar, no sé combatir en Dark Souls. Entonces, bueno, he tenido que verme vídeos, escuchar consejos, todo el tema del esquive, que es súper importante. Yo no tenía ni idea del esquive, yo iba a hostia fija. Y creo que con este Lord of the Fallen lo he estado aplicando y veo de verdad que engancha mucho. Ya llevo 14 horas echadas empecé antes de ayer por la noche. Llevo 14 horas Pero y. aporta algo a nivel de ya no solo jugabilidad, sino me refiero con respecto a Dark Souls, sino también de narrativa, si hay más diálogos, o es todo tan Sí. parecido. No, no, no, no. O sea, Yo es que Dark Souls lo veo como que la historia es muy... ¿Cómo decirlo? Está ¿cómo, muy ¿cómo decirlo con Tony aquí? Sí. No, que diga, que diga. La historia de Dark Souls, sí, es verdad que cuando empiezas el juego te cuentan un poco cómo empezó todo y tal y cual, pero luego a lo largo del juego es muy sutil, uh-huh, es muy, sí, muy... Te la tienes que buscar tú, ¿no? Hablando en con efecto, la gente. Sí. Leyendo las descripciones de los objetos que te encuentras tal y cual. Aquí en los The Fallen es más a la vista la historia, ¿no? Te va llevando, van pasando cosas. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que es más fácil engancharte a la historia en The Lost of the Fallen que en Dark Souls. Y los colores son totalmente, a mí me parecen distintos. Dark Souls me parece mucho más oscuro que The Lost of the Fallen, que tiene, no sé, le veo más brillo. Más, sí, Lost of the Fallen, más cálido. Yo lo que he visto es que son colores más vivos, sí, y más fantástico, digamos. Uh-huh, así es. Pues y... sí, yo te digo que me interesaba, y de hecho estoy muy interesado en este Lost of the Fallen. Pero claro, como esos comentarios me echan para atrás, creo que no están justificados, ¿no? O sea, que el juego en sí merece la pena y tiene un valor, ¿no? Sí, es, así es, sí, sí. Y se rumoreaba que iba a haber segunda parte o que estaban en ello. Sí. La verdad es que si esto sigue así, yo lo espero con muchas ganas. Yo desde que jugué a Watch Dogs me gustó y vi todas las críticas de la gente, dije, vale, adiós las críticas, esto puede ir mucho a gustos o así has jugado algo antes que sea mejor o que lo que sea. Con lo cual, yo siempre he estado mirando a ver si lo encontraba baratito o lo que sea, porque es que tiene muy buena pinta. Pero sí que he visto que en cuanto a duración, tampoco es muy largo. Claro, aún no te lo has terminado y no nos puedes decir. Digo que llevo 14 horas y tampoco quiero hacer muchos spoilers, pero llevo... me he quedado justamente en el quinto boss. No sé cuántos hay, pero... Pero por ahí, bueno, 14, 15 horas. Sí, no, está bien. Está ya bien. A partir de esa cifra ya podemos hablar. Sí. Lo que pasa es que al compararlo con Bloodborne o con Dark Souls, se queda en ese aspecto. Que es lo único en lo que lo compararía, porque en todo lo demás es algo completamente nuevo. Uh-huh. Pero si esas horas están justificadas y me lo paso bien, bienvenido sea, eso por supuesto. Y además, ¿qué es eso? A lo mejor te puede dar el salto a pasarte a Dark Souls o a Bloodborne. Porque quizás el que entra nuevo, pues yo a lo mejor le recomendaría mejor jugar Lords of the Fallen y luego pasarse a Bloodborne o a Dark Souls, porque a lo mejor le pasa como a mí, que el impacto contra la pared es demasiado duro. De todas formas, no sé si Tony estará de acuerdo conmigo o no, pero creo que Bloodborne también es una buena forma de introducirse en lo que es los Souls. A mí no me resultó especialmente complicado en comparación con los Dark Souls, o sea que te dan ciertas ayudas. A mí lo contrario, o sea, el padre Gascoigne para mí es una bestialidad para cualquier principiante, sí, pero, incluso lo fue para mí. Pero a ver, admite que hay una serie de comodidades también en cuanto al equipo, que ya no te tienes que complicar tanto la vida, no hay clases, te dan el personaje que hay y punto. Puedes llamar a los compañeros para que te ayuden con los bosses, o sea que hay unas ayudas, precisamente para la gente como yo, por ejemplo, que soy malo. ¿Sabes que no me había dado cuenta de que no había clases hasta que lo has dicho? ¡Madre mía, el experto! ¡Hola, en es que ni lo había echado en falta! ¡Ay! ¡Hola, es verdad! ¡Ni lo había echado en falta! Pues eso es pues muy bestia. Mira que bien hecho está, que ni lo había echado en falta, poca broma. Pero bueno, mira, si el Lost of the Fallen también es un juego así sencillote, sencillote, tampoco nos pasemos. Bueno, que pero... hay algún boss que, ojo. Sí, pero más asequible, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que importa. Pienso pues... que sí, creo que es más rápido. El tema, por ejemplo, de las hogueras a mí se me hace más lento que en Lords of the Fallen, el tema de subir niveles y tal. Creo que es mucho más instantáneo. ¿Aquí también va por hogueras o similares? No son hogueras, son como cristales. Pero sí, había visto cristales rojos grandes, ¿puede ser? ¿En algún vídeo? Exactamente, sí, esos son como las hogueras. Por ejemplo, una de las facilidades, por así decirlo, que te da el juego. En Dark Souls, cada vez que llegas a una hoguera y te sientas, reaparece todo el mundo. Aquí no. Aquí solamente reaparecen cuando te matan. Interesante. No sé si es lo más fácil o quitarte el coñazo. Porque hay algunas veces que también confundimos una cosa con otra. Facilitar, a lo mejor, no tener que repetirse. Sí, a ver, yo si alguien quiere subir de nivel, pues descansa en la hoguera y tal. Pero veo muy interesante eso de que solo reaparezcan cuando te matan. No lo había pensado nunca como algo tangible, pero puede estar muy interesante. La verdad que sí, ¿eh? Quiera que no, todo eso se nota en el número de veces que mueres y en el número de veces que vas a una hoguera. ¿El juego está en inglés? con textos en español. Pero bueno, eso es, ¿no? En los Souls, menos Bloodborne, creo, está todo en inglés, o sea que tampoco sí. Es nuevo para la gente de Souls. ¿Y en qué has jugado? ¿Has jugado en tu nuevo PC? Sí, sí, por supuesto. Ah, y va bien, ¿no? Todo en Ultra. Todo en Ultra. Sí. Espera, ¿has jugado en Ultra 60 frames? No sé si a 60 porque no me pongo el contadorcillo ese que sale, pero fluido, va muy fluido. Es verdad que hay en alguna explosión puede haber sí. Un tironcito, pero pasa muy, muy de vez en cuando. Vale, es que te lo digo porque yo, si me lo pido para Play 4 o para PC, por temas de cómo es cada una de las plataformas que tengo, en mi PC eso es un poco más potente que la Play 4, así que lo tendré que bloquear a 30 para que no... Pues puede ser, sí. 30, 45, 50, 30, 20, ¿sabes? Y es como... Sí. Bueno. Pues lo vamos a dejar entonces aquí. Muy interesante, ¿eh? Mira, lo podías haber puesto en el guión porque no ha suscitado tanto debate. De hecho, ya digo, me ha animado. Vaya, pensaba que Tony iba a abalanzárseme. No, con Dark Souls. al contrario. Yo cualquier cosa que intente hacer como Dark Souls es bienvenido. Yo quiero tener más experiencias así. La verdad es que hay cosas que son, pues, calcos, porque, por ejemplo, no están los frascos de Estus, pero hay pociones rojas que es lo mismo, se recargan en las hogueras, por así decirlo. O sea, es igual. Eso sí que es un calco a Dark Souls. Uh-huh. Bueno, yo, mira, destacaría la edición especial que hicieron. No sé si os acordáis con ese busto súper detallado del prota. Sí. Ostras, 100 pavos que os gustaba, pero chapo. Sí, bueno, que aquí no hablemos de ese tema porque aquí el señor Tony le digo por el WhatsApp: oye, que está el Dark Souls 3 a un 45% de descuento. Sí. Y me dice: yo tengo mi mega edición coleccionista del no sé qué, no sé cuánto. No, Apocalipsis. Mega edición, Apocalipsis. No, al final me he pillado la de caja metálica y banda sonora. Hombre, menos mal. Alguna cosita, un poquito más, algo más llevable, ¿no? Porque la otra era muy bestia. Es que el mismo sale Star Fox y es como, ¿qué hago? ¿Cómo? Bueno, ¿SMS o no cómo? Llegados a este punto, vamos a cambiar de tema. No, mira, lo último, un dato fucker de esto que de vez en cuando soltamos, y es que siempre se ha dicho de que Lords of the Fallen copia Dark Souls y tal. Dark Souls también es un juego. De hecho, hay un título en Nintendo 64, aquí está la gracia, que ya era un Dark Souls, se llama Shadow Man, sí. Y lo podéis buscar, que en estética era clavadísimo, clavadísimo. Bueno, salvando las distancias, obviamente, salió a principios de siglo, pero para que veáis que tampoco es algo tan determinante. No lo conocía. Apúntatelo, Shadow Man, búscalo porque, ya digo, lo ponéis en YouTube y es, joder, se parece muchísimo. Y nada, voy ahora yo a contaros el jueguecito que he traído para esta semana. Como sabéis, la semana pasada hablé de Origin Access. Oye, al final, a lo mejor me lo pillo, tal. Me lo he pillado. Me ha salido 3 euros al mes. Chanchullos raros aparte. Y claro, ahora tienes un arsenal de juegos que te dan por la cara. Y uno de ellos era la demo, la beta, la prueba del Unravel, que sale este mismo martes. El día que se publica este podcast estará ya a la venta. Y tenía muchas ganas de probarlo. Y lo que te da acceso esta demo es a dos niveles, a los dos primeros niveles del juego. De hecho, he publicado en el canal del Batallón Pluto en YouTube un pequeño gameplay comentado de lo que es el primer nivel, lo podéis ver, y así también a lo mejor os despeja alguna duda sobre cómo se mueve el personaje, cómo se ve y tal. Pero yo me he llevado cierta decepción, y explico por qué. El personaje es adorable, Jarny es fantástico, me encantaría tener un muñeco de Jarny, así os lo digo, pero a nivel visual... Es cierto que junta lo que es la estética realista con elementos de fantasía, como hace Pikmin, por cierto, que te ves a los muñequitos estos, a los Pikmin, rodeados de pilas Duracell y cosas y demás. Y aquí también, pero le han metido un efecto granulado a los Left 4 Dead, sin ser tan exagerado, que en mi opinión no le sienta nada bien, porque le quita definición, se ve todo más empobrecido. Y lógicamente una decisión artística que alguien en ese equipo ha tomado. Bueno, en ese equipo. No sé si el juego está desarrollado solo por ese señor, pero queda fatal el efecto granulado, ¿eh? Fatal, fatal. Y luego, lo que es el juego en sí, al menos en estos dos niveles, todo se basa en una dinámica muy repetitiva al final, y es que Jarny, como sabemos, mientras se va moviendo, va soltando el hilillo ese de lana y tiene que ir superando puntos de control, que son ovillos de lana, para tener más. Porque si no, él se queda pillado y ya no puede. Llega un momento en que la lana tiene su fin y no puede seguir avanzando. Hasta ahí bien. Ahora, todas las plataformas que nos vamos encontrando, todos los puzzles se superan utilizando un lazo. Yarny tira la lana y con el lazo hace, yo que sé, un puente o puede tirar un objeto para atrás. Claro, al principio está bien, ahora cuando te encuentras 10 puzzles seguidos de utiliza el lazo para balancearte a la siguiente zona, ahora utiliza el lazo para mover una manzana que está en tal sitio, cansa. Y además, a nivel de dificultad, yo entiendo que estos dos niveles sirven a modo de tutorial, por tanto no quiero que sea algo que condicione. Me ha parecido muy fácil, muy fácil. Y no sé, me ha dejado un sabor agridulce. El juego a lo mejor al final está bien, resulta que está bien, pero le falta algo. Este señor que me acuerdo en el E3 que nos lo vendió, que se le veía tan ilusionado, ¿no?, por su obra. Y tan nervioso. Y tan nervioso, efectivamente. Pero no lo he acabado yo de ver en el juego. Es decir, veo ese cariño, pero no es suficiente. Honestamente, es como si tienes un hijo y te hace, yo qué sé, un marco de fotos con macarrones. Pues sí, es muy bonito, pero no sirve para nada. Pues me pasa un poco igual. Yo, como opinión, diré que creo que el señor no estaba nervioso, que se tomó algo con Albert Rivera. Bueno, vale. Eso lo aclara todo. No, pero ya digo, las fases además son... No creo que sean ni cortas ni largas, la verdad. Duran 10 minutos más o menos cada una, que yo lo veo bien. Todo dependerá del número de niveles que tenga el juego final, claro. Y siendo un juego digital, pues está bien. Lo que sí que tengo que recalcar, una cosa que me ha parecido horrible, horrible, que hacía mucho tiempo que no me pasaba con un juego, y esto es preocupante, es lo mal balanceada que está la música. Y me explico, cuando uno compone música para un juego, hay una cosa que se llama, un concepto que se llama panorama sonoro. Panorama sonoro es todo lo que engloba el sonido del juego. Es la música por un lado, los efectos de sonido, pues cuando las pisadas y tal, y los diálogos. Pues en este juego provoca una fatiga sonora terrible, porque es la misma música, el mismo tema sonando de forma en bucle y súper alta, y llega a resultar molesta en un juego que básicamente se centra en puzzles, así que imagínate. Pero bueno, no quiero tampoco decir todo negativo. A ver, Yarny me transmite mucha ternura y tiene pequeños detalles a nivel artístico, como que juntan fotos que han tomado ellos en la vida real para contar la trama, porque cada nivel al superarlo te dan un pequeño broche de lana que Yarny con eso va construyendo o tejiendo el argumento, que bueno, no se sabe mucho más, por tanto lo que estoy diciendo es un poquito ambiguo, pero no puedo decir mucho más porque no lo sé yo tampoco. Lo prefiero, lo prefiero que no me spoilees. Y eso es a lo que he estado jugando, a la demo esta del Unravel. Pues me alegra dos cosas. Lo primero, que no hayas hecho ninguna referencia a Yoshi Woolly World. Eso significa que no tiene nada que ver con otro, exceptuando el tema de la lana. Y lo segundo, el tema de que va perdiendo el hilo, porque eso le mete un puntito de presión al juego que puede estar guapo, Sí, de hecho lo remarcaba en el gameplay este que he grabado, que precisamente el hilo está muy bien hecho, eso sí que hay que aclararlo, que cuando tú te vas moviendo por plataformas, a lo mejor saltas una plataforma que está en el aire, ¿no? Pues el hilo te sigue y si retrocedes por la parte de abajo, es decir, por abajo de la plataforma, el hilo ya, digamos, que forma una vuelta y que se puede enredar. Entonces, claro, tienes que ir cuidando de que si se te enreda mucho la lana, llega un momento en el que no puedes tirar más y tienes que irte para atrás y que desenredar la lana. Así que eso está muy chulo, está muy chulo. Y los puntos de control, ya digo, con esos ovillos de lana, que lo que te permite es poder seguir sin depender tanto de esos tirones, está muy bien, muy bien. Y ya digo, a mí no se me ha parecido en absoluto al Yoshi, pero es que ni se me había parado por la mente. Lo primero que se me vino fue el Pikmin, porque es un rollo así. Y no sé, a nivel de escenario... lo veo todo demasiado similar, ¿vale? Al principio dices, uy, qué bonito, un campo. Pero claro, cuando todo el nivel es el mismo campo, incluso los mismos modelados, las mismas texturas que ves de fondo, los mismos escenarios, no sé. Ya. No lo veo muy trabajado en ese sentido. Y el tema que has dicho al principio del efecto granulado, ¿no va a ser que no llegan gráficamente y le han hecho un zombie U ahí... que le meten ahí ese filtro sucio, pero aquí en granulado? Pues no lo sé, ¿eh? Yo no quería decirlo, pero para que te hagas una idea, al principio jugué todo en alto, ¿vale? Todas las opciones gráficas en alto, y el juego se me pillaba. Pero a ver, yo pongo en comparación que horas antes he estado jugando Dragon Age Inquisition en el mismo ordenador y me iba súper bien, o sea, no puedo pedirle lo mismo. Pero, en cualquier caso, el efecto granulado no se puede quitar. He mirado en todas las opciones, no se puede quitar y empobrece el resultado, ¿eh? Es que no le pega nada, nada. Me acabáis de bajar el ánimo, pero de una manera... Yo que me lo quería pillar de lanzamiento. No, hombre, chiquillo, a ver, yo te aconsejo que mires el vídeo que subí, que son dura 13 minutos, es el primer nivel, no hay spoiler porque es el tutorial, y a lo mejor te convence. Yo no quiero que ahora que me llamen los de Electronic Arts y me digan, oye, ¿de qué estás hablando, no? No quiero nada, no quiero... Has puesto más nervioso al chaval de lo que estaba. Sí. No quiero concienciar, no sé. Pero... Pero sí que miraré más análisis o lo que sea, porque si esto que dices es verdad, hay elementos que tengo que tener en cuenta antes de tomar una decisión. Uh-huh. La cosa es esa, yo he probado dos niveles. A lo mejor los siguientes son mucho más originales, cambian las mecánicas y soluciona el tema. Ya veremos. Lo que pasa es que quizás la selección también de esos niveles para la demo... yo recuerdo Rayman Legends... la demo creo que te venían tres niveles y cada uno era distinto. Sí, cada uno tenía sus mecánicas. Sí, sí, uno con música, otro usabas a Murphy y tal. Quizás que no tenga variedad puede ser un indicio de que el juego es así siempre, todos los niveles. Claro, yo las fotos, imágenes que he visto, todas son muy similares, ¿eh? Los escenarios, si os fijáis, siempre son campo. Es cierto que algunas veces sale como una pequeña cueva, que también sale en la demo, pero vamos, dura, el tramo es de 3 minutos. Y yo creo que el problema puede que esté en la selección, ¿eh? Porque, claro, es como dices. Claro. De hecho, no, yo lo he llamado los dos primeros niveles, pero realmente no sabes si son los dos primeros, los dos últimos, lo que sea. Porque nada más empezar, digamos que te mueves por la casa y en la casa hay como distintos marcos de fotos o distintos elementos. Y al pasar al lado del marco de fotos, interactúas y se convierte como en una puerta al mundo. Como Super Mario 64, por ejemplo, con los cuadros. Sí. Una cosa similar. Entonces, claro, pues no tengo ni idea. Es cierto que hay secretos en cada nivel, hay 5, y eso sí que son chungos de conseguir, pero no me incita a la rejugabilidad, ¿sabes? Yo he conseguido, por ejemplo, 2 sí. secretos en un nivel. ¿Por qué me lo voy a hacer otra vez el nivel? Si ya sé cómo es, los puzzles son muy sencillos, no sé. Pero vamos, ojalá me esté equivocando, ¿eh? Porque me encantaría que este juego saliera bien. Más que nada por ese señor que me cae muy bien. La verdad. Y nada, ya veremos a ver qué pasa, porque como el podcast va a salir el martes, a lo mejor alguien de los que nos esté escuchando se lo ha comprado y nos puede decir, oye Sergio, que no, que el juego final no es así o sí. En fin, que nos comente si alguien se lo piensa pillar, sus impresiones. Y ahora sí que vamos a pasar a las noticias, porque joder, vamos a empezar con noticias buenas, pero buenas. Las noticias. Y empezamos con una potente, y es que Ant Simulator, un videojuego de simulación que buscaba hacernos sentir y vivir el día a día de una hormiga en nuestros ordenadores, se ha visto obligado a cancelar su desarrollo después de que varios de sus responsables invirtieran el dinero recaudado en su página de Kickstarter en alcohol, fiestas y strippers. Tal y como lo estáis escuchando. Eric Teresinski, el jefe de desarrollo... ¡Putosamos! Bueno, resulta que el jefe de desarrollo ha visto como sus propios amigos, que es con los que formó el estudio, se han gastado $4,000 en fiestas y en strippers. Y claro, ahora este señor ha tenido que salir, grabar un vídeo en YouTube diciendo, perdonad, no tengo yo la culpa, han sido mis amigos que me han traicionado. Y es una historia un poco rocambolesca, ¿no? Es que te pillan yendo de putas, que no, mamá, que mis amigos me han obligado. Salió de la tarta ella sola, ¿eh? Pero yo qué sé, pensad, no sé si habéis visto el vídeo, porque el hombre este, el Eric Teresinski, ha subido un vídeo a YouTube, pero el hombre casi llorando, ¿eh? Con la voz rota, porque fijaos, no es solamente que se hayan gastado el dinero de su proyecto, sino que los amigos, que al parecer eran amigos de toda la vida, desde que eran chicos, lo han traicionado y no contestan ni a las llamadas ni nada. Han huido con el dinero. Es fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es que, surrealista. Mira, yo si hubiese visto el vídeo te diría otra cosa, pero como no lo he visto y no he visto lo destrozado que está ese hombre, yo es que no te puedo responder en serio, porque es que el titular de esta noticia es, vamos, o sea, es de película de torrente. Pero es verdad, pero tú imagínate, ¿vale? Tú que estás con About Delis, sacas el juego, imagínate que lo pones, porque el tuyo es gratis, pero imagínate que valiera dinero. Y ahora resulta que con ese dinero, antes de que el juego salga, te lo gastas en fiestas y lías la de Dios. Es que, madre mía, luego decimos, ¿no? Pero Kickstarter hace falta que pongan más filtros y alguien que controle un poco el tema. Porque hombre, no es la primera vez que pasa, ¿eh? Cosas así de chungas. A lo mejor alguna de las strippers se llamaba Elis. Joder, madre mía. Pero es increíble la cara que... O sea, cara durismo, ¿eh? Yo tampoco sé nada de sus vidas ni nada, pero ojo, hacerle eso a un amigo... Que, bueno, ni de broma, ni para una broma de los santos inocentes. Uh-huh. No. Y el juego tendría que estar bien, lo de Ant Simulator, porque la idea ya de por sí... No, es verdad. He reaccionado igual que él. Lo estoy diciendo en serio. A ver, hemos visto juegos de convertirte en hierba, en convertirte en pan, pero en ser una hormiga, ver el mundo gigantesco y tal, a mí me resulta interesante. Y va a tener cooperativo, ¿eh? Y todo. Estaba siendo irónico, tío. No, si hierba también, seguramente habrá habido de por medio. Ojalá, por favor. Hierba la han comprado. No me lo puedo tomar en serio, o sea, es que esto es buenísimo. Bueno. En fin, si nos vamos esperemos a quedar esperemos que esto... no se ponga de moda, porque si no, ya veo al señor Inafune, bueno. Ay, madre hostia, mía. Inafune, bueno. Que por cierto se retrasó otra vez. El dinero, sí, eso, sí, el juego otra vez retrasado. A ver dónde va el dinero ese. En fin, vamos a dejarlo aquí, que ya se nos está yendo un poco. Veo que no hay demasiado que comentar. Yo quería sacar un poco aquí de chicha, pero no ha habido manera. No me habéis dejado. Vaya por Dios. Es que viendo a ese hombre llorando tampoco debemos ser crueles, ¿no? A lo mejor ese hombre, pues, no lo... yo creo que no tiene culpa, ¿no? No creo que él... No, él supiera no, de lo que no, pasó. No solamente no tiene la culpa, sino que no puede hacer nada porque el nombre está registrado por los tres. Y él no puede quedarse, no puede ni continuar haciendo el juego. ¡Hostia! Esa es la putada. Que no tiene ni el dinero ni tiene el juego. Y lo peor, ¿no hay consecuencias legales para esa gente que se ha gastado tu dinero en otras cosas? Es tan... ¿Tiene tanta laguna Kickstarter? Es que me parece increíble. Es que eso, ¿cómo lo comprueba? ¿Hay facturas en los puticlub? No sé, ¿cómo lo haces tú? Que te lo has gastado. Es complicado. Un completo. No, pero básicamente, por sentido común, quiero decir, tú das dinero a un proyecto, ese proyecto pasan los años, no sale, ese dinero tiene que aparecer por algún lado, tiene que ser devuelto a los contribuyentes. No lo sé. No controlo mucho de temas legales, pero... Yo tampoco, la verdad. Ahí está la cosa muy mal hecha, Si esto es cierto y lo puede demostrar, me extraña que el asunto quede aquí. Pero bueno, ya veremos. Vamos con otro tema muy interesante, con un estudio que estos sí son más legales... Aunque también se fuman cosas para las cosas que hacen. Y es que los directivos de Platinum Games han hablado públicamente sobre el hecho de que hagan tantos juegos basados en licencias como han sido sus últimos trabajos. Ese Transformers Devastation, el juego de las Tortugas Ninjas... A pesar de que, a ver, todos conocemos que tiene una gran capacidad para crear nuevas IPs como ha sido Bayonetta o Vanquish, por ejemplo... Y lo que han dicho es, solíamos tener la idea en el pasado de que queríamos ser un estudio que solo hiciera videojuegos 100% originales. Sin embargo, ha resultado que esa mecánica de trabajo es de una dificultad considerable, así que lo que hacemos es centrarnos en hacer obras de un perfil muy variado. Los poseedores de las franquicias que trasladamos a los videojuegos suelen decir, dejad que Platinum Games haga lo que quiera con las partes de acción, así que en ese sentido tenemos una gran libertad en términos de desarrollo. Bueno, lo que vienen a decir es que si hacen juegos de licencias ya conocidas es porque necesitan el dinero, básicamente lo que han dicho. Y un Bayonetta no se pero lo da. Bueno, sí, pero está bien, o sea, tú piensas, ¿cuánto tiempo hacía que no había un Transformers bueno o un juego bueno de las Tortugas Ninja? El anterior era Transformers, Rise of the Dark Spark, que era un aborto. O sea, terrible. Bueno, no quiero saber cómo conoces la existencia del título de Transformers, pero bueno. Pues porque es... Bueno, ¿y cómo conozco Sonic Boom Rise of Lyric? Lo mismo. Pero... Y de las Tortugas Ninja, recuerdo que el último que salió, lo mejor era la canción. Incluso salían nombres... Oh, hay Dios. Nombres. Gente haciendo mods para que el juego fuese mejor. Pero mejor en plan que es que no era bueno. Con lo cual, si viene aquí Platinum Games a hacer juegos... de otras IPs y aplicar su locura súper bien hecha de los hack and slash, bienvenidos sean. De todas formas, para mí lo preocupante, lo que hay que poner sobre la mesa, es el hecho de que si una compañía como Platinum Games, que tiene cierto reconocimiento, no es capaz de subsistir, de vivir solamente con títulos nuevos, con ideas buenas, esto es preocupante. Si tienes que tirar otra vez de reciclaje de los típicos Spider-Man, de los típicos FIFA incluso, juegos que, yo qué sé, o licencias que todo el mundo conoce, esto es para hacernos pensar, ¿eh? Porque es Platinum Games, no es cualquier otra. Sí, pero a ver, Platinum Games es muy de nicho, entre comillas, y no saca los suficientes juegos al año como para poder subsistir de ellos, de juegos originales. Mira Sega, por ejemplo, hace ya años que está en el mercado móvil y le va muy bien. Konami lo mismo, con el mercado móvil hacía bastante. Perdón, no, Konami ahora me he liado. Konami, nada, que se mueran. Pero Sega, por ejemplo, sí que estaba en el mercado móvil con Sonic Dash y les iba muy bien. Y muchas otras que han sacado juegos incluso antiguos y han dicho, lo metemos en móvil. Square Enix metió un Lara Croft Go que por desgracia ganó el premio de los VGA superando a Monster Hunter. Hoy en día hacer juegos originales y subsistir con ellos es muy difícil. Sí, Y pero por para cualquier ejemplo, empresa, ¿eh? claro, y por ejemplo, piensa que muchas empresas que hacen sus juegos propios y ya está, o tienen mucho éxito con ellos o hacen cosas externas o cosas distintas también. Por ejemplo, Square Enix hace figuras. Y que yo sepa, no hace figuras solo de ellos, también hace figuras de Street Fighter, por poner un ejemplo. La cosa es que Platinum Games hemos visto que está trabajando en un montón de proyectos y llama la atención porque si el tema es hacer IPs nuevas que den dinero, precisamente se ha ido un perfil muy distinto, ¿no? Como tú mismo has dicho, un poco de nicho. Ese Nier que salió, por ejemplo, o el nuevo que están desarrollando, mejor dicho, Sí. que está siendo desarrollado por ellos, o Bayonetta, o Mad World, un juego que tampoco para la plataforma en la que salió estaba destinado a fracasar en ventas. Sí. Y ya veremos Scalebound, ¿eh? Pero dudo mucho que venda bien. Scalebound, o le meten más imágenes por segundo haciendo lo que sea, o de verdad. Tiene Que se tela. extinguen esos dinosaurios. Sí. Yo pienso que para todas las compañías, hacer un juego, una IP nueva, siempre es un riesgo, siempre. Creo que aseguran más el dinero continuando una saga que ya tengan que apostando por algo nuevo. Y si es verdad que, por ejemplo, pues EA o algunas de las grandes pueden, o sea, tienen como, digamos, un colchón para fallar en ese aspecto. Y quizás unas con no tanto poder adquisitivo, si es verdad que una fallas una y no más. Y puede que sea el caso de Platinum. Sí, a ver, Platinum casi no saca Bayonetta 2 al mercado. Fue Nintendo quien, por suerte, les dio pues la financiación o no sé qué trato hubo realmente. Pero, a ver, yo no descarto, vaya, es imposible que Platinum siga existiendo sin nuevos juegos por su parte. Con lo cual, es un colchón que tienen económico sacar juegos de Tortugas Ninja, de Transformers, de lo que sea. Y vaya, están seguros de que vendrá o un nuevo Bayonetta o un nuevo lo que sea. Vanquish 2 la Bueno, gente lo pero quiere. a ver, que salga un nuevo Bayonetta, para mí Bayonetta ya es una saga conocida y que va a tener ventas. Conocida pero no vende nada. Es como Mirror's Edge, ¿sabes? Todo el mundo Va a lo ver. conoce y nadie lo Sí, compra. eso sí. Pero yo pienso en IPs nuevas que sean absolutamente nuevas. No sé, quizá Bayo no sé, si sí es verdad que Bayonetta vende poco, como me decís. Pero ya tiene como un público, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, una IP nueva tiene que hacérselo. Que sí es verdad que siempre está el nombre detrás, ¿no? De la compañía, que en algunos casos sí es muy influyente. Pero pienso que sí que corren desventajas respecto a sagas ya conocidas. sí, eso por supuesto, pero ya veréis, o sea, una IP nueva nos van a dar, sí o sí, tarden lo que tarden. Sí, la cosa es que trabajan como mercenarios, suena mal la palabra, pero me llama la atención que Platinum Games, que es cierto que en ventas no tendrán lo que quieras, vale, pero a nivel de calidad nadie duda de ellos y aún ningún estudio se lo haya querido quedar como second party, ¿no? Porque hasta ahora han hecho trabajo para Sega, para Nintendo, para Square, para Microsoft, ahora con Activision, pero ninguno ha dicho, oye, os damos este colchón económico del que hablamos para que podáis seguir creando, aunque sea dentro de nuestra plataforma de forma exclusiva. Nadie ha querido apostar por ellos. Pero es que eso tampoco lo sabes. Bueno, la prueba es que está sacando juegos para distintas compañías. Ellos hacen tal trabajo, tienen tal contrato y cuando se termina se van a otra. Bueno, no es que se vayan, es que lo hacen a la vez. Están desarrollando a la vez para Play 4, para One, para PC y para Wii U. Claro, pero están haciendo un trabajo. Cuando termine ese trabajo, adiós muy buena. Lo que te quiero decir es por qué Nintendo sí. No ha dicho, oye, vamos a hacer que este sea un estudio solo nuestro. Que eso quiera que no le da caché, le da una cierta importancia. Pero es que no se sabe si lo han hecho y lo han rechazado. No podremos saber nunca. Bueno, eso ya es diferente. Ahí te doy el beneficio de la duda. Claro. Bueno. Yo mientras no lo compre Microsoft y la ponga de esclava como a Rare, vamos bien. Hostia. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Hemos hablado también de Nintendo y ahora vamos con una noticia de Nintendo que parecía que estaba en el olvido y conviene mencionarlo. Y es que Nintendo detiene indefinidamente el sistema de calidad de vida. Según informa el medio americano Wired, el presidente de Nintendo, Kimishima, ha declarado a los inversores de Nintendo que ya no cree en su capacidad para convertirse en un producto y que no lo va a lanzar en este año fiscal, que termina ahora el 31 de marzo. Sin embargo, Kimishima ha dicho que consideran que todavía pueden desarrollar algún producto en el ámbito ese de la calidad de vida y que van a seguir explorando esa posibilidad. Para quien no lo conozca o no le suene, porque hace ya mucho tiempo que no sabemos de él, esto fue un dispositivo que se anunció hace 2 años y medio como parte de una estrategia de futuro por parte de Nintendo, y la idea era crear una plataforma que no se tuviese que llevar encima y que analizase las horas de sueño de los usuarios, cosas así un poquito alejada de lo que es el videojuego en sí, ¿no? Un poco más centrado en la salud. Y bueno, pues ahora sabemos que eso, que se ha detenido indefinidamente, no sabemos si habrá planes para NX, pero ¿alguien se acordaba de esto? Sí, pero no quería que lo sacaras a la luz. No, la verdad es que me da, sinceramente, me da absolutamente igual si sale, si no sale, porque no me interesa. Es más, quiero que no salga, porque me fío poco. Yo pienso que ese aparato va a influir en tus sueños y va a querer que compres a Amiibo impulsivamente o algo así. Tratándose de Nintendo. Yo creo que, a ver, me acordaba, pero no lo tenía presente. Pero si Kimishima cree que esto no va a ser rentable, yo, a ver, sintiéndolo mucho, porque Iwata es una persona que es ejemplar, bueno, ha sido ejemplar en muchos aspectos. Pero si Kimishima, que es como que tiene una visión más realista o más empresarial. Más empresarial, mejor a nivel financiero, sobre no hacer hardware exageradamente loco, como es Wii U, pues que es muy arriesgado, más que loco, la palabra es arriesgado. Pues yo creo que está en lo correcto. Igualmente, seguir con esa cadena, esa línea de calidad de vida con algunos otros gadgets, algunos otros aparatos, pues me parecería bien. Pueden tener éxito, pueden ser útiles, pueden requerir menos investigación, menos desarrollo y menos riesgo. Creo que Kimishima en ese aspecto está haciendo bien las cosas. Uh-huh. Y si realmente él ha hecho lo que cree que tenía que hacer, en vez de decir, bueno, lo continuamos haciendo aunque no lo crea, que es lo correcto, solo porque Iwata lo creía, creo que ha tomado la decisión correcta. Incluso si cambia cosas de NX porque él cree que hay que cambiarlas, aunque Iwata quería que fuesen de otra manera, creo que también lo estará haciendo bien. Porque recordemos que este hombre predijo el fracaso de Wii U. Y bueno, aquí le hemos dado muchos palos a Nintendo, pero claro, a mí el perfil este de Kimishima me recuerda más al de Yamauchi, ¿no? A ser un tiburón de los negocios. Yo creo que puede salir algo en condiciones. Y entiendo la opinión de este señor diciendo que ahora mismo no es el momento para hablar del sistema este de salud, de calidad de vida. Si se centra en los jugadores y con NX lo hacen bien, ya veremos en el E3, pues oye, por mí todavía tiene la confianza este señor. Sí, yo... Y además que abren... No, dale, Blasco. No, simplemente apuntar que encima le ha abierto la posibilidad a la realidad virtual, ¿eh? Bueno, ahí ya pierde un poco mi fanatismo, pero... pero no, a ver, este hombre tiene una visión que no tenía Iwata y creo que es lo necesario en este momento para Nintendo, porque la visión de Iwata fue necesaria después de lo que pasó con GameCube. Que, vaya, Iwata estuvo detrás de la consola portátil más vendida de la historia, casi igualada con PlayStation 2, que fue Nintendo DS, y estuvo detrás de la consola de sobremesa más vendida de la historia de Nintendo, que fue Wii. Con lo cual, Creo que todos tienen su momento y que han venido en el momento adecuado. Bueno, te ha quedado muy zen, Sí. ¿A muy. que sí? Muy bien. Pero ahora vengo yo a romperlo y le digo, ¿pero a qué precio? ¡Oh! Pues a ver, Wii costaba 250 de lanzamiento No, no, y. no hablo Y ya del lo sé, ya lo precio. sé. Quiero decir, ¿ha sido como vender tu alma a los casuals? Sí. ¿Y ahora Sí. cómo lo recuperas? Bueno, mira, Aitor, cuando salga mi tomo, que va a salir en nada, ya está anunciado, hablamos. Cierto. Hablamos. De todas formas, vamos con una cosa que sí le da mucho dinero a Nintendo, y así enlazo con la siguiente noticia, y son los amiibos, los amiibos. Esos No me amiibos. esperaba eso que dijeses eso, ¿eh? No me lo Sí, sí, esperaba. sí. Esos amiibos que incluso tú, Tony, te has comprado, incluso antes de tener Wii U. Sí. Sí. Pues resulta que ahora sabemos por la propia Nintendo cuáles son los más vendidos según los distintos territorios. No me digas. Sí. Es una noticia que todo el mundo quería saber. Bueno, ¿cuánto se vende en Europa de tal? Pues resulta, en Europa el más vendido es el Mario clásico, el Mario Retro, seguido de Link. En la segunda posición está Link y ya en la tercera tenemos al personajillo de Splatoon. Al calamar, ¿no? Al calamar. ¿Pero esto es lo más vendido de todos los tiempos desde que salieron los amiibos? De todos los tiempos del mundo mundial. El Mario clásico, el de 8 bits. Sí. ¿Qué dices? ¿En serio? Bueno, ya me vas a dejar en mal lugar. Estos son los más Sí, sí, vendidos a sí. día de hoy. Ya está. ¿Pero en Europa? Sí, Sí, en en Europa. Europa. ¿Pero cómo os puede gustar el amiibo ese de 8 bits tan feo? No lo Oye, pues yo lo entiendo. tengo. A mí no me gusta. Bueno, pues sigo, porque en América del Norte, en primer lugar, Link. Link tiene mucha aceptación. Y en Sí. segundo, Bowser. Y en Japón, la chica de Splatoon, en primer lugar. Y en el segundo, el calamar. Ahí son más de Splatoon. Y en tercero, el chico de Splatoon. O sea, fíjate. Madre mía. Madre mía. Les ha dado fuerte por Splatoon. También decir que son los más útiles realmente, porque son DLCs como tal, son parte de las misiones. Y abren bastante contenido. Pero sí que es verdad que ahora casi hasta te los regalan los amiibos, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Que ahora hasta te regalan un amiibo si compras varios y tal. Es Increíble. verdad, ¿eh? Que hablamos aquí en el programa cuando empezamos a hacerlo en abril del año pasado. Aquellos amiibos que no se podían encontrar, tenías que estar negociando contrabando de amiibos. Y ahora hay hasta ofertas 3x2 y todo eso. Sí. ¿Cómo cambia, eh? Yo ¿Cómo hasta nos he lo han visto en The colado? Little Mac más de uno. Es que Claro, es que eso. Uf. de aquella conseguir un amiibo de esos por su precio era un logro, un éxito. Podías tacharlo en tu lista Sí. de vital. Y ahora hay tantos que es como, bah. Sí. Bueno, una reflexión muy interesante. Vamos con otra noticia. Crash Bandicoot, uno de los personajes más famosos del mundo de los videojuegos, ha aparecido sin ninguna explicación en una de las cuentas oficiales de Twitter de Sony, en concreto en la de Oriente Medio. Y había un tuit en el que se podía leer algo así como: muchos lo quieren, se busca, ¿dónde estás? Y te ponían una imagen de Crash Bandicoot. Y ya todo el mundo, otra vez, bueno, los rumores, a ver si vuelve. Pero a ver, a lo mejor me estoy equivocando, pero Crash Bandicoot, los derechos no los tiene Activision, ¿puede ser? Decían que Creo que sí. sí. Sí. Después de muchas vueltas, idas y venidas, creo que sí, que La Activision son los que pregunta lo es, ¿qué tienen. han hecho Activision con Crash Bandicoot? ¿Sacaron algún juego de Crash? Es que no lo sé. Sí, No. yo, Está con bueno, Banjo hace ya jugando tiempo. en un bosque. Pero la cosa es, ¿Y qué tal claro, salió? no, pero si no tienen los derechos los de Sony, si esto es cierto y tal y cual, que el Twitter es cierto que está, a lo mejor es una remasterización, ¿no? Eso es más factible. Claro. O un acuerdo con Activision, no sé, para que les Sí, pero ceda la licencia. Activision algo en exclusiva, no sé, ¿eh? Ya, excepto el Call of Duty y las exclusividades Los así DLCs, temporales. claro, y es que es Exacto. temporal y es un DLC, no un juego, con lo cual sería muy Claro. raro. Activision lo saca todo para todo y a ganar pasta, que es una estrategia que está muy bien, las cosas como son, pero es que no me encajaría Activision haciendo algo exclusivo. Pero ojalá volviera, ¿eh? Yo creo que ahora es el momento. Bueno, ahora y hace 5 o 6 años también de que esté Siempre, aquí. y cuando ese señor, cuando el del PlayStation Experience se puso la camiseta XXS Sí. estando súper obeso Pero con lo claro, de Crash Bandicoot y los tribales. ¿tú crees que todo eso es casualidad? No me quiero poner ahora aquí en plan cuarto milenio ni nada, pero también me acuerdo cuando La se nave del anunció. misterio. Me acuerdo cuando se anunció Play 4 en el tráiler de lanzamiento de la consola, todo el mundo, bueno, se ve como una señal de tráfico al fondo que se parece a Crash Bandicoot. Vamos, que no es la primera vez que Dios. se habla de este tipo de rumores, ¿no? Y además es intencionado, súper intencionado y gratuito. Algo tiene que haber de fondo. Sí, al menos la intención está. Intención de hacerlo o de trolearnos, pero la intención de algo está. Lo que me parece súper raro es que lo haya publicado PlayStation de Oriente Medio. O sea, o tienen mucho público allí. No lo sé. O sea, es súper raro. O sea, ha sido un poco... ¿Publicamos cosas para trolear? Por favor. Que nuestra audiencia de Oriente Medio se va. Y esto no puede ser. Yo qué sé, a ver... No, no se va, van a tener Clash Bandicoot ellos. Es verdad. Señora Homer. Pero imagináis que ahora en este 3 se marcan un Shenmue, por ejemplo, que me acuerdo que se veía al Yu Suzuki con una foto montado en un carro mecánico diciendo estoy en el E3, y luego te lo anuncia. ¿Te imaginas que se anuncia en este 3 Crash Bandicoot? Si sale mejor que el tráiler de Shenmue. Bueno. ¿Y te imaginas que fuera por Kickstarter? No, ni de coña. Yo pagaba. Que lo haga Suzuki, vale, pero que lo haga Activision, vamos. Bueno, si lo hace Activision, no, claro. Ya veremos. La última noticia. Venga, Electronic Arts, que ha anunciado que Mirror's Edge Catalyst tendrá beta. Y no solo eso, sino que ya os podéis apuntar a ella en la web oficial, yo ya lo he hecho, por cierto, y puedes elegir entre las tres plataformas, para PC, para Play 4 o para One. No se sabe en qué fechas se va a celebrar esta beta cerrada, aunque tiene que ser muy pronto, porque el juego sale el día 26 de mayo. No sé si estáis al tanto de cómo va el juego, si estáis interesados, ¿o qué? Sí, interesado estoy, obviamente. Mirror's Edge, a mí la primera parte me encantó. Y la verdad es que este juego también, pues, lo espero con muchas ganas. Lo que no sé muy bien es una beta cerrada de un juego lineal. O sea, normalmente las betas suelen ser para probar, pues eso, cómo va el online de cierto juego y tal y cual. De Division. Uh-huh. Pero no sé, hacer una beta... Yo lo llamaría más una demo, ¿no? Bueno, ya en tecnicismos no puedo entrar. Yo creo que es beta, pero vamos, es que... Claro, tendrá que ser una demo teniendo en cuenta que el juego sale en nada. No lo sé, la verdad, no sé qué contestarte. Claro. La cosa es que te puedes apuntar y lo llamativo, y por lo que yo creo que es interesante probar esta demo, beta, como se llame, es el hecho de que ahora es en mundo abierto. Y a mí me causa temor y pavor lo que puedan salir de ahí, ¿eh? Yo lo contrario, a mí me gustaría... Yo cuando jugaba Mirror's Edge... que no me gustó del todo, las mecánicas del parkour y tal, me las imaginaba en mundo abierto y digo, es que esto funcionaría, esto sería hasta relajante. Pero tú piensas, a ti y a mí, no, bueno, a mí me gustó más, de hecho para mí es como la reinvención de las plataformas modernos, pero la gracia era que al ser un camino te marcaban en rojo el sitio y tal. No sé yo, en mundo abierto, cómo van a hacerlo para que no te pierdas, para que siga resultando interesante y mantenga la gracia del juego. Pues con una flechita que te vaya guiando en el suelo. Sí, podría salir bien, ¿por qué no? O si no, yo qué sé, con el objetivo que te sale en medio de la pantalla, en plan 360 grados, ¿sabes? No sé, a mí es que me da la sensación de que se han sumado también a la moda esta de que todo tiene que ser mundo abierto. Sí, eso sí, eso seguro. El mundo abierto ahora es la moda que está matando muchas cosas. No sé, pero claro, en el primero todo era escenarios vacíos. Porque es verdad, era todo muy limpio, muy pulcro, ¿no? Pulcro. Todo ese, efectivamente, ese blanco. Y claro, ¿ahora qué vas a hacer en el mundo abierto? ¿Lo vas a llenar de gente? ¿Lo vas a dejar igual de vacío? ¿Qué vas a hacer? ¿La gente estorba? La gente estorba. Esa es la cosa. ¿Sabéis qué es así como se llama suegra en ruso? Estorba. Estorba. Bueno, vale, estorba. Venga, veo que no os interesa nada este juego, no pasa nada. No, sí, vale, sí, a mí me interesa. Y de hecho, ¿habéis visto la edición especial que es exageradamente impresionante? La figura que trae es, artísticamente es la leche. Pues no la he visto, fíjate. Este juego solo tiene un problema. Uno, solo uno, un detallito, que sale el mismo mes que Doom. Y, madre mía. Yo lo siento mucho, pero para mí Doom va primero. Bueno. Pero, a ver, si tú te has podido permitir el PC y yo me puedo permitir el mismo mes Dark Souls y Star Fox, ¿te puedes permitir dos jueguecitos? Sí, hombre, sí. Era la coña. En G2A, hombre. Bueno. En mayo hablamos. Ahora vamos a pasar al interludio musical. He elegido para esta semana una canción de los Odyssey. Para mí el mejor JRPG de la pasada generación. Por favor, jugadlo. Os lo pido encarecidamente. Y además, la canción que he elegido se llama A Sing of Hope. Toda la banda sonora está compuesta por Nobuo Uematsu. Pero os digo más. Para mí es de mis canciones favoritas de un videojuego. Cuidado, palabras mayores. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. El juego de la semana. Esta semana traemos al podcast un análisis que algunos a lo mejor tachan de postureo, para otros es el buque insignia de lo que es el desarrollo independiente y para otros el típico juego que te dan en un bundle por 2 euros. Ahora ya destriparemos un poco porque vamos a hablar de Limbo en profundidad, a ver qué nos ha parecido. Hay que explicar que Limbo es un juego de tipo plataformas, puzzle, de scroll lateral en 2D, creado por la compañía Playdead Studios, una compañía danesa que lo publicó primero para Xbox el 21 de julio de 2010 y más adelante para el resto de plataformas, justamente un año después. Hay muchas cosas que hacen a Limbo particular o personal dentro de lo que es el catálogo de juegos que salieron ese año y han salido después. Luego vamos a entrar en detalle en sus puntos fuertes y quizás aquellos que son menos. Pero lo principal, ahora ya sí que entramos, Tony, Aitor, es... ¿conocíais este juego cuando salió? ¿Ha sido con el paso de los años cuando habéis jugado? ¿Cómo disteis con él? Pues yo lo conocí más tarde de la fecha en la que salió y lo conocí pues buscando por YouTube, ¿no? Hay veces que te pones a mirar y de repente pues saltan este tipo de juegos. Y dije, pues tiene buena pinta, voy a darle una oportunidad. Y así es como conectamos. En tu caso, Tony, ¿cómo fue? En mi caso fue... Fue tiempo después, de hecho creo que fue cuando Tony MC empezó su canal actual, que habló de Limbo y luego yo vi cosas, no porque las buscara, simplemente acabé viéndolas y recuerdo que obviamente me llamó el tema de jugar con monocroma, ¿no? Y hasta hace poco no vi, había muchísimas maneras de morir y me hizo muchísima gracia, pero creo que artísticamente limitarse a blanco, negro y escala de grises Es una animalada en cuanto a diseño, y lo que han conseguido solamente con eso es, vamos, artísticamente es increíble. Luego hablaremos en profundidad de todos estos aspectos, pero claro, es que poneros en situación, ¿vale? El juego salió en 2010, cuando todavía el mercado indie lógicamente existía, porque eso ha existido desde el momento en el que alguien se puso delante de un ordenador a hacer un juego. Pero sí que no había tantas ventanas de comercialización o no estaban tan populares. Estaba este Xbox Live Arcade, donde salió el juego, y sí que supuso un punto de inflexión, ¿no? Porque digamos que con este juego también se lo empezó a tomar en serio este tipo de títulos, ¿no? Este juego y muchos otros, por supuesto, que también fueron de esa hornada. Pero ganó muchísimos premios, luego explicaremos el porqué. Pero sí hubo un un factor, una controversia en su momento, que no sé si vosotros os acordáis o no, y era el precio de salida tan alto que tenía en su lanzamiento en cuanto a relación duración-precio. Y es algo que fue muy criticado por la gente. Ahora no os puedo decir cuánto costaba exactamente porque no me acuerdo, pero sí que se lió porque, claro, es un juego corto. Vamos a decirlo ya claramente, es un juego corto y que ahora mismo está regalado, pero en su momento era más caro. No sé si vosotros pagaríais por él 10 euros, por ejemplo, si a día de hoy creéis que merece la pena. Tampoco quiero que ahora nos metamos en estos berenjenales. Sí que vamos a explicar un poquito para quien no conozca el juego de qué va. Sin hacer spoiler ni nada, vamos a decir que, bueno, o lo menos posibles, el personaje principal del juego, lo que llama la atención en ese aspecto monocromo que luego vamos a analizar, es que manejamos a un niño sin nombre, que al nada más empezar la historia estamos en mitad de un bosque, se despierta ahí, y en aquel momento, bueno, pues tenemos que seguir para adelante, nos vamos encontrando peligros, y la misión es buscar a nuestra hermana. Una travesía en la que vamos a ver un montón de criaturas, un montón de puzzles y van a pasar muchas cosas. Todo muy rollo así etéreo, ¿no? No sé si os lo pareció, si lo sigue pareciendo y sobre todo si la historia para vosotros es importante o era una excusa para presentar el juego, la jugabilidad. No había caído lo de etéreo, pero me mola la definición que le has dado. Pues sí, no sé, para mí la historia es como tú dices, ¿no? Es una excusa. Para mí lo importante es todo lo demás, pero absolutamente todo. Tanto cómo se ve, tanto la jugabilidad y el sonido. Muy, muy importante el sonido también. Uh-huh. Claro, una historia que además se cuenta sin diálogos. Perdona, Tony. Sí, sí. No, tranquilo. Decir para los oyentes que yo estoy aquí para aprender, porque yo Limbo no lo he jugado. Es un juego que como desarrollador me llama muchísimo por los elementos tan característicos que tiene. Y debo decir que sobre el tema calidad, precio, duración, no es culpa del juego en sí, que también es más sobre el resto de juegos que puedes adquirir por el precio que costase en ese momento, de primera o de segunda mano. Entonces comparas en plan, me conviene más comprarme un GTA 4, que en ese momento supongo que ya habría salido, por tantos, yo que sé, 20, 30 euros de segunda mano, o me compro el Limbo, que es una experiencia que no sé si me va a gustar porque es totalmente nueva en ese momento. Creo que salió para Xbox Live Arcade, si no recuerdo mal. Sí, como he comentado, nada más que salió de hecho en esa plataforma el primer año. Y claro, es como, ¿qué me conviene más? Y eso para un inicio tan nuevo que eran los juegos indie en consolas, pues claro, era un dilema impresionante. Pero bueno, hoy en día la cosa ha cambiado mucho, está tiradísimo ahora mismo, hay ofertas del año nuevo chino, los chinos se lo llevan todo, hasta los futbolistas. El año nuevo chino, sí, sí. Así que no, básicamente eso. Siempre pensar que eso de calidad, precio, duración, precio, está muy condicionado por los otros juegos que estén en el mercado. Pero fijaos también que son temas cíclicos, en cierta forma, que se repiten cada X tiempo. Porque precisamente ahora que estamos hablando de Limbo, de lo que supuso en su momento, la controversia, de el alto precio que tenía para la duración que ofrecía, ahora está pasando lo mismo con The Witness, por ejemplo, del creador de Braid, que ha salido a 40 euros. Y otra vez estoy escuchando en un montón de sitios, bueno, pero es que un juego de puzzles independiente debe costar, o me puedo permitir pagar 40 euros. Pues fíjate, ¿eh? Y ha pasado, si esto salió en 2010, 6 años, y seguimos con la misma problemática. Bueno, es que te tienes que ceñir a la competencia si quieres que la gente pues no diga estas cosas. Lo cual, a ver, no digo ni que sea bueno ni malo. Simplemente hay que ser realista. Si yo ahora mismo saco a Bautelis a 50 euros, pues la gente me va a matar a palos y no va a comprar el juego. Bueno, si te llamaras Konami y en vez de hacer a Bautelis hicieras Metal Gear Solid Ground Zeroes, pues me darían dinero, pero también me darían de hostias. Por favor, vamos a volver aquí al cauce este que es el análisis de Limbo. Es un juego, plataformas, puzzle. ¿Os resultó difícil o no? Porque claro, el tema de al ser todo monocromático, incluso a nivel de ver las plataformas, dónde están o utiliza tal objeto para avanzar, A mí por lo menos me pasaba que a veces no lo veía bien con el entorno. Pero no sé. No sé si, ya digo, a nivel de puzzle si os convenció o no era tan complicado. No sé muy bien cómo contestarte porque había tramos en los que había un puzzle bastante chunguillo y luego bajaba un poco la intensidad y luego a lo mejor volvía otra vez. O sea, por así decirlo, la curva de dificultad para mí estaba un poco desvirtuada. Sí, lo comparto, efectivamente. Yo, como no lo he jugado, simplemente puedo decir que, por lo que he visto, opino al contrario que Sergio. En algunos aspectos, o sea, sí. No en el aspecto de cómo resuelvo esto, sino en el aspecto de qué me va a matar en el entorno, porque lo ves claramente, o sea, es un sí. pincho, sí, eso que sí. ese pincho ves claramente que es la pata de la araña, por poner un ejemplo. Sí. Y esto parece que no, pero conseguir esto en un videojuego es mucho más difícil de lo que parece. Hombre, por supuesto, yo lo digo porque, por ejemplo, yo qué sé, nada más empezar había que coger una cuerda de, ¿sabes? O un tronco para poder avanzar, y como no hay tutoriales ni hay nada... Claro, no te explican nada. Claro, no te explican nada, entonces, claro, a lo mejor me estoy confundiendo yo y el problema no fue tanto con el entorno, en ser en blanco y negro, sino con la falta de explicaciones. Que yo no sabía que, por ejemplo, pues podías empujar objetos o tal. Al fin y al cabo es ponerte y se saca. Pero claro. Eso, simplemente era mencionarlo. Sí que a nivel de puzzle, de lo que es el avance de la historia, hay una curva de dificultad, como tú has dicho, Aitor. A mí también me parece que es un poco... no es constante, no es justa en algunos tramos. Baja, sube, baja. Sí, sí, sí, es así. Y también me da la sensación, no vamos a entrar en spoiler ni nada, pero que hay una segunda mitad de la aventura, cuando cambia de escenarios, que ya cuando deja esos bosques pantanosos, todas esas criaturas que te salen y te meten en una zona industrial, para mí pierde parte de la esencia del juego. Y no quiero hacer spoiler ni nada, ¿eh? Sí, podría ser, sí, la verdad es que sí. Tampoco lo recuerdo muy bien, sé perfectamente las zonas en las que me hablas, las de las letras, ¿no? Y todo sí, eso, sí, a partir sí, de sí. cuando empieza ahí. La... Vale. Sí, puede ser. En cualquier caso, hablar de Limbo, ya sí que nos metemos en faena, esto era una excusa, es hablar del apartado artístico. Aquí sí, ya que tenemos que hablar de ese rollo monocromático que tiene... que es todo muy minimalista, pero madre mía cómo funciona, ¿eh? Funciona muy bien en pantalla. Yo le quería preguntar a Tony, ¿hacer las cosas sutiles o fáciles es lo más complicado, verdad? Depende. Yo en mi caso no he tenido que hacer ese tipo de técnicas, pero seguramente si quieres hacer eso como objetivo... te vas a comer mucho la cabeza hasta llegar a donde quieres o hasta llegar a donde realmente debes. No es fácil en cualquiera de los casos. Yo leía una entrevista esta mañana precisamente a Fumito Ueda en cuanto a lo que fue el desarrollo de Ico, de Shadow of the Colossus, y su forma de desarrollar, de hecho, me recuerda a este Limbo, por ejemplo, y es lo que él llama desarrollo o diseño de sustracción, que es quitar todo aquello del juego que no aporte nada o quedarse solamente con lo indispensable, con lo mínimo. Y aquí pasa en este Limbo que básicamente con ver las sombras que vemos, el peligro que tenemos delante, no necesitas nada más que te entretenga. Y quizás en este juego lo borde, pero quizás en otros pueda ocasionarle un fallo en lo que sería el ambiente, ¿no? O el diseño artístico y todo eso. ¿No crees? Sí, la verdad que sí. Porque si, quitarle contenido, por así decirlo, redundante o que no... yo pienso que todo lo que salga en pantalla, al final, está puesto por algo y aunque no interactúes con ello y tal, pues, pero puede servir perfectamente para diseño. Por un diseño artístico para... Pero ya digo, en este juego no lo necesita. Y no es solamente limitarse a decir, bueno, ponemos una paleta, una escala de grises y ya está, ¿no? Porque eso lo puede hacer cualquier juego y no funciona igual de bien. Por ejemplo, ahora se me ocurre ese Mad World de Platinum Game que hemos hablado, que también es en blanco y negro, pero de un estilo totalmente diferente, que no tiene nada que ver ni lo asocias. Más dibujo, más cómic. Y ese también es el gran logro que tiene Limbo, ¿no? Que nada más ver una foto lo identifica. Es así, y recuerda, yo qué sé, al estilo de Tim Burton o gente así un poquito gótica, ¿no? Por ponerle un adjetivo. Sí, y de hecho algo que no habéis dicho y que me parece importante destacar es que lo difícil de hacer un juego, digamos, minimalista o con lo que has dicho de la sustracción, de dejarlo indispensable, es que haciendo eso el juego no se vea pobre. Y Limbo, por todo lo que he visto, en ningún momento lo veo pobre o cutre o falto de elementos. No, no, no. Y eso sí que es un logro muy grande. Sí. Digamos que no está sobrecargado, ¿no? Al revés, digamos que no se nota que no está cargado. Y bueno, hay más cosas interesantes que mencionar de Limbo, porque es que transmite una calma, una tranquilidad, a pesar de que hay peligros y que lógicamente el juego no es como puede ser Journey, que es para estar en plan zen, en plan relax. Aquí no, aquí hay que estar alerta para poder avanzar, pero sí que todo se refuerza, tanto el diseño artístico como sonoro, te refuerza esa sensación de sobrecoge, ¿no? De estar ante algo místico. O etéreo, como he dicho. Y no sé si os pasa, no sé si vamos a entrar ya Sí. al tema de música, pero Sí. lo que más valoro es el silencio. El sonido de esa especie como de moscas, o sea, me encanta. O sea, por encima de cualquier banda que le hayan puesto, ese silencio mientras vas recorriendo los parajes entre tramo y tramo, por así decirlo, entre fase y fase, por llamarlo así de alguna manera, me encanta. Pues te recomiendo que vayas a la India porque ahí de moscas, vamos. No, pero yo creo que el gran logro a nivel musical es eso, saber jugar con los silencios, como hace también Dark Souls, por ejemplo, que no es Sí. tanto lo que te dice como lo que no te dice o te sugiere, ¿no? Y aquí con la música pasa, no solamente en la banda sonora, sino en los efectos de sonido, porque una cosa que contaba el compositor es que él digamos que él estaba descontento con lo que pasaba en la industria de videojuego, que normalmente era el mismo sample que te lo metían, por ejemplo, cuando vas andando, siempre se escuchan las mismas pisadas, ¿no? Y que no era algo realista, que en el cine o en cualquier, o en la vida real eso no pasa. Entonces lo que él hizo fue meter para este Limbo distintos fragmentos de sonido, de efectos de sonido diferentes, que van saliendo de forma aleatoria. Entonces, a lo mejor una pisada suena de una manera y la siguiente de otra, para añadirle ese realismo que no suena igual. Y es muy interesante porque, ya digo, pensaron en todo, no solamente en el apartado artístico visual, sino también en el sonoro, como estamos viendo. Sí, y ahora que dices lo del apartado sonoro, sí que, mira, me he acordado y es que, vamos, fue un momento casi que me marcó. Cuando has dicho lo de Dark Souls, me acuerdo cuando llegué al bosque, estaba todo oscuro y solo oía las pisadas y la armadura. ¡Guau! Wow, o sea, la sensación de soledad era increíble y si Limbo también consigue eso, pues puede que me lo llegue a pillar. Y Muy está bien. claro, hay, por ejemplo, momentos de presión que el sonido, o sea, el silencio hace que esa presión te la creas, que la vivas, te pongas tenso y disfrutes mucho más este juego. Pues eso no es fácil de conseguir. Y sobre el aspecto visual, ¿creéis que ha marcado en...? Es que vi un juego que salió hace unos meses en Wii U, que es que lo vi y pensé en Limbo. ¿Os suena un juego que se llama Typo Man? Typo Man, sí, el de Sí, las sí. letras. Sí, ¿no os parece como inspirado en Limbo? Bueno, Menudo fracaso bueno. de Es que pregunta. no tienen nada que ver. Quizá dices en el aspecto visual, ¿no? Porque. Sí, que no es del todo monocromo, que yo recuerde, pero sí que es como muy blanco-negro, como muy minimalista. No sé, yo lo veo inspirado, no calco, pero inspirado, yo al menos lo veo ahí. Claro, pero esa es la cosa, que incluso utilizando el mismo sistema artístico, ninguno se ve igual que Limbo. Esa es, para mí eso es lo mejor que han sabido hacer. Que es Sí, realmente complicado, totalmente ¿eh? de acuerdo. Dejar marca, sí. Y abrir nuevos horizontes como el mundo indie. Sí. Que yo creo que Limbo es responsable, vamos, principal de todo este boom. Totalmente, sí. Además, es que es un juego que lo hemos recalcado ya muchísimas veces. Estamos hablando de que sí, Limbo es ambientación. Es saber meterte en un contexto y aplicarlo bien, todas las mecánicas y todos los usos. Pero también un juego difícil, ¿eh? Porque hay un montón. Es cierto que los puntos de control, los checkpoints, están bien colocados, no son frustrantes. Pero, uff, hay zonas que, aparte de ser siniestras, pueden complicarse, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y luego, bueno, la carga emocional que tiene, no sé si a ti, Aitor, te ha pasado, pero uff, hay momentos que se te graban. Sí, sin entrar mucho en spoiler, la mencionó antes Tony, que no lo ha jugado, el tema de esa pata de araña. Yo la primera vez que la vi, dije uff, uff, uff. Y ya empezaba a ponerme nervioso y decir, a ver cómo pasó esto. Yo no sé si será por mi aracnofobia o... Bueno, o si es puede ser, sí. Es que claro, a quien no le gusta la araña lo va a pasar muy mal con este juego, ¿eh? Muy mal. Pero sí. Sí. Bueno, de todas formas, es un juego cortito, lo hemos explicado al hablar de la controversia, por tanto, tampoco queremos hacer un análisis aquí muy extenso, además ya superamos la hora y media de programa. Sí que me gustaría ahora, hablando ya, cerrando el tema, Aitor, ahora que ha pasado el tiempo, que hemos jugado muchísimas cosas desde que salió Limbo, si te resulta tan impactante de lo que fue en aquel momento, si, no sé, si ha envejecido bien. Sí. Sí, sí, ha envejecido muy bien y lo volvería a jugar. Y te digo más, hace poco, hace como 2 o 3 o una cosa así, salió un juego en la conferencia de Xbox que se llamaba Inside, que se parecía mucho, o no sé, a mí me dio la sensación de que también rendía un poco homenaje a este Limbo y le tengo muchísimas ganas. No sé cuándo va a salir, espero que salga este año, ya digo, Inside. Y la verdad, me parece que este juego creo tendencia. O sea, le debemos mucho a este juego. Muy bien. Tony, no lo has podido jugar, pero bueno, no sé si este análisis te ha convencido un poquito más o qué. Un poquito más, sí. Descubrirme datos interesantes, por supuesto. Tengo otros en mi lista, pero sube posiciones. Eso, por supuesto. Muy bien, pues voy a cerrar diciéndote que para mí es un juego que ha marcado una época, o sea, es parte de la historia de los videojuegos, porque salió en un momento en el que hacía falta y creo que es, ya digo, bandera de lo que es el desarrollo independiente, aunque ahora ya, como lo conoce todo el mundo, habría que discutir si sigue siendo un proyecto indie o no. Para mí sí, porque lo hizo un equipo relativamente pequeño. Pero me quedo con una... porque para documentarme, para hacer el análisis y recordar cómo fue el juego y tal... Hay una frase que publicaron en el análisis de A Night Games, que es buenísima para cerrar, y es la comparación, ¿eh? Si David Lynch, Alfred Hitchcock y Todd Browning se hubiesen emborrachado juntos en un burdel de Hollywood a principios de los años 60 y entre risotadas y el humo de los puros hubiesen decidido parir un videojuego de plataformas, ese sin duda habría sido Limbo. Y me parece genial, vamos, es así, ¿eh? Es así, sí. Ese cine negro, todo está ahí en ese limbo. Pues nos vamos a quedar aquí porque es tontería alargarse y vamos con una sección a ver lo que nos trae Tony. Bienvenidos a la microsección Preguntas VIP, no se me ha ocurrido un nombre mejor. Con el objetivo de dar un aire competitivo al podcast durante unos minutos, cada uno de mis compañeros tendrá que responder a 7 preguntas de verdadero o falso relacionadas con el mundo de los videojuegos. En mi caso, soy el Dungeon Master de este pequeño certamen, así que si me apetece cambiar las normas y ponerlos a bailar flamenco, lo haré. Aquí se verá cuánta cultura tienen estos 3 jugones, así como pifias importantes que espero que surjan. Si no, ya me encargaré de que afloren. Empezamos con... ¿Puedo dejar ya de poner la mierda esta de voz de locutor para la intro? Pues aquí estamos con esta introducción de Tony y estamos aquí ya con esta sección de preguntas, respuestas... En fin, hay que aclarar antes de nada que la última vez gané yo, pero hubo un poco de pucherazo, ¿eh? Luego me escuché el programa otra vez y alguien no contó bien los votos. Porque no gané. Soy de letras. Bueno, no sé ya de qué soy. Sí, el ganador del otro programa fue Aitor. Lo más gracioso es que esto me pasó en un programa de radio en Cataluña Radio y sí que jodí a un concursante de verdad. ¡Hostia! Te lo juro. Bueno, yo soy el ganador moral. Pues, aparte de mucha vergüenza, o sea, te juro que iba muteando durante la intro, porque me ha dado mucha vergüenza. Creo que voy a acabar cambiando esta sección. Vamos a ver. Hoy os traigo un autopromo, un auto-spam brutal de About Eris. De hecho, es que las Las preguntas van a ser sobre About Elise, o sea, vamos, voy a meter aquí un spam que lo vais a flipar. Batería de 5 preguntas, 2 colores que esconden 5 preguntas distintas, ambas sobre About Elise, que puede que sepáis o puede que no, puede que las haya dicho o puede que no. Con lo cual, quiero que escojáis... venga, Sergio, escoge color azul o rojo. Rojo. Vale. Empezamos. Recordemos que estos son preguntas de verdadero o falso. Vale. About Elise está inspirado en The Stanley Parable. Falso. Exactamente. Ni siquiera lo he jugado. Joder, un jugador. Primer puntito. Segundo, los efectos de sonido, algunos de ellos, están sacados de un bosque. Verdadero. Falso. Uy, casi. Tercera pregunta. Para poder poner el juego en Greenlight he tenido que pagar 90 euros. Verdadero. Exactamente. Vamos con la cuarta pregunta. En la página de Greenlight hay comentarios de gente escritos en ruso. Yes. Da, de hecho da. Creo que se dice. Sí, sí. Y última pregunta. Hay una página correspondiente a About Elise en la página web IndieDB. Sí, pero es que yo soy bastante fan, ¿eh? Yo ya me he metido en todas las páginas. Vale. Hago bueno, trampa. Pues 4 puntos para Sergio. Cuida bien porque Aitor lo tiene difícil aquí. Lo tienes difícil. Así que Aitor, te voy a hacer las preguntas. ¿Preparado? Aitor ha muerto. Aitor, ¿estás preparado? No está preparado. Ay, que me había dejado, perdonar, que me había dejado muteado. Ante la palabra respuesta de Sergio me he quedado en blanco. Bueno. Venga, vamos a por el pleno. Vamos. Primera pregunta. Algunas de las texturas están sacadas del País Vasco. Por la cara. Perdón. Falso. ¡Verdadero! Empieza pero bien, ¿cómo? ¿Eh? Pero fui yo mismo y hice las fotos, no para el juego, sino de vacaciones. O sea, no, es que no había entendido la pregunta. Claro. Los elementos en 3D están desarrollados con el software llamado Maya. Verdadero. Falso, 3D Max. Es que la tuya van a pillar. Es que era o una cosa u otra. Vale, venga. Subí la web. Bueno, hice la página web de Greenlight por la noche. ¿Cómo? ¿Que hiciste tú la página web? No, o sea, no, pero. El creador de Steam. No. La sección de Greenlight de About Elise la hice por la noche. Verdadero. Falso, yo por la noche estoy de fiesta. Bueno, venga, anda. Cuarta pregunta. La primera imagen que publiqué en redes sociales sobre About Elise fue publicada en noviembre. Pues, si me dices lo que había en la imagen, a lo mejor. Sí, eso, díselo, anda. Era verdadero, muy bien. Bueno, el de consolación, ¿no? Y ahora como falles esta me voy a reír mucho. Última pregunta. La música de este juego está sacada de librería. ¿Puedo ser malo o por supuesto, ser legal? Sé legalmente malo. Falso. Era verdadero. Bueno. Estoy un poquito decepcionado, ¿eh? Porque yo sabía que iba a hacer spam, pero ha sido un spam demasiado evidente. Haber metido alguna preguntita de Konami, de Ubisoft, yo qué sé. Konami ha producido About Elise. Anda. Bueno, he ganado esta vez sí que ha ganado Sergio. Por mayoría aplastante. Sí. Creo que no voy a hacer esta sección más. Ya. Es que solo la entradilla me da vergüenza. Bueno, pues tienes un mes para pensártelo. Vamos entonces a terminar aquí. Tony, ¿qué te ha parecido el programa? Tu sección también y todo. Muy bien, porque esto de que no haya spam por ningún lado es genial. Sí, es verdad. Bueno, Aitor, nos despedimos también. Sí, aclarar una cosilla y es que para el que quiera jugar conmigo tanto a Age of Empires, sí, tengo Age of Empires. Rocket League o Rainbow Six Siege, pues ya dejaré por ahí en las redes para contactar y echamos unas partidas de invitados. Eso. También digo que, recalco, que tenemos grupo en Steam, ¿eh? El Batallón Pluto. O sea que ahí estamos, además una gente maravillosa, muy guapa, muy bonita. y podemos jugar algo todos. Yo es que el Rocket League no lo tengo en PC, pero si tiene crossplay, oye, en Play 4 a lo mejor os meto una paliza con el mando. Tiene crossplay y funciona. Oye, que yo juego con mando, ¿eh? Ah, bueno. Yo también. Pues nada, el programa lo dejamos ya hoy aquí, no tengo nada más que comentar y hasta la semana que viene. Twilight Princess HD, te lo digo en serio, ¿eh? Con el amigo, me lo estoy pensando muy fuerte. Es que de verdad, me parece fatal, fatal. Luego nos quejamos de que pasen estas cosas, pero a ver, si es que a la primera de cambio te lo pillas. ¿Pero cuándo me he quejado yo de un remaster? Pero, ¿cuándo tío, me he quejado yo de un remaster? ¿Tienes ya sabes, la suerte Play, Play 4. De ser retrocompatible y te lo vas a pillar otra vez? Sí, porque tampoco lo tengo. Lo vendí hace años. Yo el amigo sí que lo voy a pillar. Claro, el amigo, es que el amigo la putada va a ser que no lo voy a poder usar. Porque, ¿sabéis claro, que lo más que triste juego... es que el pelo del amigo del lobo se ve mejor que en el juego? Bueno, que Nintendo y el pelo son cosas que nos han llevado muy bien, ¿eh? Porque Donkey Kong, todavía me acuerdo cuando salió en el E3 diciendo, el pelo es como de verdad y parecía que había salido de la lavadora, ¿sabes? Su pelo. Oye, pues a mí me mola el pelo. Demasiado de frondoso así, demasiado, yo qué sé. Me acuerdo de la escena inicial del Tropical Freeze. Sí. Ahí se le nota mucho el es que pelo, exageradísimo, tío. Se colaron, vamos. Es que es verdad, parecía un anuncio de detergente o algo, ¿sabes? Para que veas cómo sale. Donkey Kong Mimosi. Sí. Yo creo que con Kimishima esto va a ir mejor. Esto, ya verá, dentro de unos años, cuando muera Kimishima, diremos que con él esto no pasaba. No, hombre, pero. Volvió, es que ese tío. Volvió la potencia a Nintendo, ¿no? Volvió la potencia, la calidad. Sí. Es que no, lo que no entiendo, por eso dije antes lo de a qué precio, lo de Wii. Porque es que fue la defunción total de la potencia técnica en pero Nintendo. Pero porque como con GameCube no le funcionó, se fue al mercadillo, claro. Cogió cuatro componentes y dijo, venga, y montó lo mismo otra vez. Gitano, eso de la basura que es un procesador, sí. Pues perfecto. Es que son así. Pero claro, ahora viendo esta situación, que Wii U ha vendido incluso menos que GameCube, ¿qué van a hacer ahora? ¿Volver a vender su alma a un control raro con poca... Al revés, lo que tienen que hacer es volver a lo tradicional. Se tienen que prostituir, y... es así, es verdad. Eso está claro. Hombre, pero no, lo que tienen que hacer. Ninguna third party la quiere. Y sí, a Nintendo sí que la quieren, anda que no. Mira con su abuela, con no la quiere nadie, por favor. Lo que quieren de Nintendo es sus IPs. Ya ves. No, en 3DS, Bravely Second. Ya está, deja de contar. The Legend of Legacy. Ya muere, Nintendo. Pokémon lleva muchos años. Megamundo Misterioso. Por favor, ejemplos así, prefiero que te calle, honestamente. ¿Qué? No, te ha faltado Hyrule Warriors Legends. Sí, entonces ya te coronan, vamos, el postureo. Bueno, pues puede ser también, puede ser.